Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con la doctora Julieta Gioldi, jefa del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre el programa de reparación histórica que ha lanzado el Gobierno Nacional. Queremos que nos cuentes, Julieta, cómo puede hacer la gente para inscribirse o cómo puede averiguar para entrar en este programa. Para hacer un pantallazo general, me parece importante por ahí destacar los puntos más importantes de las normas para que la gente pueda conocer realmente hasta dónde son los alcances, y obviamente falta todavía mucha reglamentación porque esto es muy reciente. Sí. La ley por la que se crea el programa es la 27260. Y a su vez esa ley también necesita una reglamentación, que es el decreto 894. El objetivo que tuvo el gobierno, el actual gobierno, cuando para sacar esta nueva normativa, es dar una respuesta a la emergencia existente que hay en materia de litigiosidad previsional, ¿no es cierto? Sí. Nosotros estamos hace muchos años luchando contra esto. Hay millones de casos. Y si bien esto es muy nuevo, es por lo menos un visto bueno a este sector que estuvo tantos años rezagado, ¿no? Además se le reconoce un derecho que hasta ese momento estaba en disputa con la justicia, que no se había reconocido todavía. No, y aparte que me parece que es interesante porque hasta la gran cantidad de gente que va a abarcar. La emergencia esta se debe a la existencia de gran cantidad de juicios que ya sabemos que se iniciaron contra el ANSES, que se estiman más o menos en unos 400.000, ¿no es cierto? Reclamos judiciales. Y como potenciales nuevos reclamos, se tienen previstos 2 millones más de casos. Entonces, esto abarcaría a este grupo, con lo cual es, digamos, una respuesta a un gran número de personas, ¿no? Bueno, la mayoría de estos juicios, los jubilados y pensionados, reclamaban el recálculo de la vela inicial y la movilidad. Sí, sí. Que luego se le otorga en función, digamos. ¿El cálculo cómo sería? ¿Sería cobrar más de lo que se está cobrando hasta el momento? No, porque no se le tomaron los plazos acordes y el monto que determinaron como jubilación para terminar el haber inicial no es el acorde. Eso es una de las problemáticas enormes en materia previsional. La determinación del haber inicial. Y además, la movilidad. Que eso nosotros también estuvimos en el caso Badaro, que hoy por hoy está en la corte, desde el 2008 que estamos atrás de esto y todavía no tenemos respuesta, pero bueno, es está relacionado con uno de los tantos casos de la movilidad, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, este programa instrumenta acuerdos entre el ANSES y cada jubilado o pensionado que voluntariamente decida participar. Entonces, se va a habilitar una página web a la que deben acceder ingresando la clave de la seguridad social, que la clave de seguridad social también se pide vía internet, para que los interesados puedan consultar si son alcanzados por el programa y, en su caso, cuáles son las propuestas del ANSES. ¿Sí? Bueno, la exteriorización de la voluntad de los beneficiarios y juntos con sus letrados se va a hacer a través de la web, previo ingreso de las respectivas claves de seguridad social. Con lo cual, primero hay que tener una clave de seguridad social, ingresar y verificar, y la ANSES va a decir, usted ingresa o no ingresa en el programa. Perfecto. ¿Sí? Después, luego tienen que incorporar la huella dactilar. No sé si te acordás que nosotros estamos trabajando en todo el tema de la huella. La huella, porque no podía, hubo casos que estaban Exactamente. Nosotros tenemos una actuación de oficio ya previo a esto, porque la normativa está desde 2014, lo de la huella dactilar. Nosotros estamos justamente intentando que se ponga en todos los bancos. Hay algunos bancos que aún no lo tienen. También se puede poner, ir a presentar la huella en ANSES. Pero es importante porque tanto el interesado como su letrado, los dos tienen que tener la huella puesta, ya sea en ANSES o en el banco, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que se establecen las huellas, en el documento que se reproduzca el acuerdo transaccional entre el ANSES y el interesado, se va a enviar al Poder Judicial y el Poder Judicial lo va a homologar. Este es el procedimiento, digamos, bien claro. La ANSES, a su vez, se encuentra facultada para establecer procedimientos abreviados para los casos de los beneficiarios que requieren una solución con mayor urgencia, que esto es importante, ¿no es cierto? Los que tienen riesgo de salud, los de 80 años y los que tienen un incremento en el haber que no supera el 30% del haber mínimo garantizado. Y un haber reajustado inferior a 2.5 veces el haber mínimo, ¿no es cierto? Perfecto. Estos serían, digamos, los casos. Entonces, la gente, o sea, los acuerdos comprenden estos casos, que es importante marcarlo, porque son los casos que hubieran iniciado juicio con o sin sentencia firme. Sí. O sea, todos los jubilados pensionados que hayan iniciado juicio, tengan o no tengan sentencia firme. Uh-huh. Los casos con reclamos administrativos en ANSES que aún no iniciaron juicio. Y los casos que no reclamaron y no iniciaron juicio. O sea, el que no hizo nada también, ¿no es cierto? Bueno, en los casos en que no se haya iniciado juicio, la ANSES va a abonar los abonados de los honorarios de esos abogados. Y los beneficiarios que iniciaron juicio o tengan una sentencia judicial percibirán una retroactividad que se establecerá de la siguiente manera, que esto es importante marcarlo. A ver. Los que poseen sentencia firme anterior al 30 de mayo de 2016, el retroactivo se liquidará desde los 2 años previos a la notificación de la demanda. Ajá. Después, si posee juicio en trámite iniciado y sin sentencia firme con anterioridad al 30 de mayo de 2016, se le va a abonar una retroactividad desde la fecha de notificación de la demanda, la cual no podrá superar los 48 meses. El pago, una vez que se aprueba el acuerdo, es en efectivo, cancelado en una cuota del 50% y el resto en 12 cuotas trimestrales, ajá, iguales y consecutivas, las que se actualizan hasta su efectivo pago. Uh-huh. Y a los beneficiarios se les deberá informar que la solicitud formal al programa está disponible a partir del 1 de septiembre de 2016. Perfecto. Doctora Julieta Giordi, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos comunicación telefónica con Verónica Odriozola, que es directora ejecutiva de Salud Sin Daño para América Latina. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Primero de todo, queríamos saber que nos cuentes un poco qué es Salud Sin Daño. Es una organización no gubernamental que nació hace 20 años en Estados Unidos y que lo que la inspiró fue una paradoja que en ese momento se estaba haciendo evidente para las organizaciones ambientalistas, y es que el sector salud era la principal fuente de una sustancia cancerígena que estaba causando preocupación en ese momento y que todavía causa, que se llama, es un grupo de sustancias que se llaman dioxinas. Sí. Que el sector salud era la principal fuente al ambiente a través de la quema de residuos hospitalarios. Entonces empezamos a trabajar, o se empezó a trabajar en ese momento, para tratar de eliminar esta paradoja y que el sector salud no sea fuente de daño ambiental, sino por el contrario, reduzca su huella ambiental y trabaje para promover ambientes saludables, y esto repercute directamente sobre la salud de la población. Perfecto, y para que los oyentes sepan, ¿cuáles son los pequeños cuidados por un mundo saludable? Pequeños cuidados por un mundo saludable es una iniciativa que pusimos en marcha hace muy pocas semanas y que lo que busca es, especialmente en los sectores dentro de los hospitales o los ámbitos de cuidados de la salud, vinculados a la madre y el niño, el sí, bebé más pequeño, impulsar y tomar acciones para reducir el impacto que la exposición a problemas o a riesgos ambientales pueda tener sobre ese bebé. Uh-huh. Entonces, lo que buscamos es que los hospitales adhieran, y especialmente en sus áreas de obstetricia, neonatología, pediatría, etcétera, adopten medidas de reducción del uso de sustancias peligrosas y también una gestión ambientalmente adecuada de los residuos, reducción del consumo de energía, en fin, algunas acciones que, aunque no tengan incidencia directa en la salud de ese bebé, algunas sí, otras no, lo que marquen es una, lo que nosotros creemos que tiene que ser un camino que debe reiterarse no solo dentro del hospital, sino afuera del hospital, y que marque de algún modo la vida de ese niño, que es cuidada su salud ambiental desde pequeño, ¿no? Y además, el programa incluye que los profesionales de la salud entreguen a las familias información sobre cómo cuidar la salud ambiental de ese bebé y de esa madre embarazada en sus hogares. Entonces lo que buscamos es básicamente la atención a la salud ambiental y las medidas que se pueden tomar desde momentos muy tempranos de la vida, donde la vulnerabilidad a estos factores en muchos casos es mayor. Sin duda. Y contanos cuáles son algunas de las sociedades o hospitales que están con ustedes. Bueno, esta iniciativa cuenta con la adhesión de la Sociedad Argentina de Pediatría. Uh-huh. Y los hospitales que arrancaron sumándose desde el principio son el Hospital Austral, el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Roque Sáenz Peña. Uh-huh. De Rosario, la provincia de Santa Fe, y también el Hospital Italiano de Buenos Aires. Pero desde que hemos lanzado el programa también se ha sumado el Hospital Alemán y varios otros hospitales están considerando sumarse al programa, y lo que estamos invitando no solo a los hospitales sino también sí. a los profesionales independientemente. O sea, lo que buscamos es que los pediatras se informen sobre estos temas y también involucren a sus consultorios, aquellos que tienen consultorios particulares o atienden fuera de los hospitales, también este tipo de recomendaciones, no solo para las familias, sino también para una adecuada gestión ambiental en los propios consultorios pediátricos. Sin duda, me parece una muy buena iniciativa. Para finalizar, Verónica, quería que me des algún número de contacto, donde se pueden contactar con ustedes. Bueno, cómo no, el sitio de internet de esta iniciativa es pequeñoscuidados.org. Sí. Nos pueden contactar también a través de la página de Salud Sin Daño, www.saludsindaño.org. Sí. El email de general donde recibimos todas las consultas y aportes es info@saludsindaño.org. Perfecto. Bueno, Verónica, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por esta iniciativa, y la Defensoría está abierta para cualquier inquietud que tengan. Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenos Aires, unas 50 chicas son violadas por mes al salir de boliches. Tenemos entre 12 y 15 casos de chicas violadas cada fin de semana luego de resultar engañadas en los boliches. Se aprovechan de su vulnerabilidad por el alcohol y el consumo de drogas, dijo María Elena Leusi, presidenta de la Asociación de Víctimas de Violación, AVIVI. La oscura modalidad de jóvenes seducidas en discotecas y luego abusadas se repite en unos 50 hechos cada mes, según surge de los datos aportados por la AVIVI. Se necesitan más controles con urgencia, dijo la titular de la entidad.